tremenda fortuna. Ya, ahora sí. ¿Es un teléfono? Sí. Entonces teníamos una... organizado como unos... yo creo que como 2.000 grupos en distintos lugares de Santiago, especialmente la población. Y entonces a tal hora, a las 9, íbamos a transmitir por la radio, la radio chilena, una charla del padre Gumucio, Esteban Gumucio. Y bueno, esto llegó a oídos del gobierno, del programa que teníamos, y a mí me llamaron especialmente para decirme que me dijeron que ellos sabían que yo era una persona muy, muy responsable y que muy comprensiva, pero ellos me advertían del peligro que corría la gente y que eso era una cosa que podía desarrollar un acto peligroso, qué sé yo. Entonces me decían que me pedían que suspendiera. Entonces le dije, mira, yo en realidad era del DINACOS, me llamó, Dirección Nacional de Comunicación, que era el que controlaba todas las partes de comunicación. Y entonces, ese mismo día, se inauguraba, como te digo, el año 78, que fue el año de los derechos humanos, en que se inauguraba la preparación de un simposio internacional de derechos humanos que se realizaría en noviembre, se realizó en noviembre de ese año, y que comenzaba con una conmemoración de la encíclica del Papa Juan XXIII sobre la paz en la tierra, Pace in Terra. Entonces se había invitado ese día a una serie de personalidades, de embajadores y todo el canal, justamente a donde está funcionando la Universidad Diego Alberto Hurtado hoy día, por el lado de Ramos Carlos, donde está el teatro, así que... Entonces yo tuve que ir para allá corriendo para decirle al cardenal y que me pedían que suspendiera eso. Entonces el cardenal me dijo, tienes que suspenderlo, porque nosotros no estamos para votar el gobierno, así que... Y además ya se había sabido que habían amenazado al director de la radio chilena con la cárcel, y entonces si acaso se hacía el programa para la radio chilena. Entonces también la radio chilena ya le había avisado al cardenal. Se cargaron el video y me dijo, mira, a las 9, cuando empieza, explica tú a la gente qué va a escuchar. Porque esa fue una vez. Después hubo otra vez que también hicimos otro acto en la iglesia de El Salvador, que también tuvimos que suspenderlo. Y después otra vez en la catedral, cuando se hicimos divulgar y hacer una sobre los documentos de Puebla, que también fueron haciendo el cardenal, que sabían ellos que iba a haber ahí un enfrentamiento y que iba a poder morir gente, también tuvimos que suspenderlo. O sea, nosotros teníamos bastante práctica de suspender actos que ya teníamos programado. Pero ese es el tono de la cosa, el tipo. Y entonces, siempre era vivir en una situación de... de amenaza constante. De amenaza constante. Después, por ejemplo, también teníamos constante vigilancia. Nosotros teníamos la vicaría en la calle de Santa Mónica, la pastoral obrera. Primero estuvo ahí el Comité por la Paz, y cuando se creó la vicaría, la solidaridad, ellos se fueron a la Plaza de Armas y nosotros nos... porque la vicaría de la solidaridad se creó en enero del 76 y la vicaría de la pastoral obrera se creó en marzo del 77, un año después. Entonces ahí la vicaría de la solidaridad nos cedió su edificio que tenía, que era de ellos. Lo habían cortado con el sombrero de los jesuitas, ¿verdad? Porque fueron para que no parecieran que era la vicaría. Entonces, ahí teníamos permanentes autos raros de gente que está todo vigilante, que sacaba fotos. Y siempre tenía. De hecho, un primero de mayo también, que asistimos a un sindicato donde se organizó un acto sindical, que era el sindicato de Panal, de una de las textiles grandes de Irmas. Entonces, ahí fuimos invitados y me acuerdo que yo, don Enrique Alvear, el señor Alvear, don Enrique Alvear, el Cristian Precht, Miguel Ortega y yo, y otro Fernando Tapia, creo que también. Entonces estuvimos ahí, hablábamos y después nos volvíamos para la Moscala, para la Santa Mónica, y cuando íbamos en el trayecto nosotros nos íbamos riendo, pero nos venían siguiendo unos gallos. Entonces nos reíamos, y estaba mirando bien, siguiendo tres, que no nos damos cuenta. Y cuando llegamos a Camin, donde está el liceo de aplicación, no sé si, sí, sí. Ahí se nos cruza el auto de los policías y nos paran. Nos hicieron bajar y nos revisaron. Y nos revisaron el auto, revisaron. Entonces, don Enrique les dijo que éramos sacerdotes. Y total que después de un rato que los gallos se comunicaron, nos dejaron seguir para adelante. Pero era eso era una cosa.